Esto es algo muy peligroso, porque el referéndum revocatorio es una válvula de escape a una situación calamitosa, catastrófica que está atravesando el pueblo venezolano en su día a día: desabastecimiento de alimentos, medicamentos, inseguridad, alto costo de la vida, una tragedia lo que estamos viviendo en el día a día. Y el referéndum es una válvula de escape y es la solución constitucional a todo esto. Porque efectivamente el pueblo ha decidido cambiar. No es una decisión de la oposición derrocar a Maduro, no. La oposición decide invocar al pueblo venezolano, invocar al soberano para que decida si quiere que Maduro siga o no. Entonces eso es una prueba de fuego para él, y ya sabe que la perdió. Ya sabe que está perdido. Por eso intenta boicotear. Y por eso la marcha del día de hoy. Y por eso las marchas que vendrán. Y las actividades que vendrán. Para demostrarle al Consejo Nacional Electoral y al gobierno. No solamente que el pueblo está respaldando el revocatorio. Sino que tenemos la suficiente organización. Como para llevar a cabo la presión social gigantesca. Que tendría que hacer esta sociedad venezolana. Para remontarse por sobre todas las dificultades y realizar efectivamente, ejecutar este instrumento constitucional